Psicodiálogos Radio. Bienvenidos todos a Psicodiálogos Radio en este primer programa, porque el anterior fue el 00, aquí con todos ustedes dentro de la Facultad de Psicología y a todo lugar donde llegue este podcast. Saludamos a Celeste, ¿cómo está Celeste? Hola Robert, estamos excelentes, espero todos estén igual. Y tenemos mucha, mucha información, comenzando con la manera en que nos pueden contactar. Una es... en el blog como www.psicodiálogos.blogspot.com. En el Facebook y YouTube nos encuentran como Psicodiálogos y nos pueden escribir al correo electrónico que es psicodiálogosguapo@gmail.com. Los temas para esta semana van a estar muy, pero muy buenos y también extensos. Tenemos información que encontramos en las mamparas de la facultad, como el 5º Congreso Internacional de Psicología Social. Y también el primer encuentro estatal y 6ª jornada sobre tendencias suicidas. Que hablará de... ¿qué? La detección, la prevención, intervención. También información cultural con Luis, al ratito él nos va a decir sobre el ciclo de cine en la José Revueltas, información que hay de la Casa del Escritor y mucho, mucho más información. El tema también de la semana, que es el que hablaremos todos aquí de forma libre, será pues los primeros días de escuela de la facultad. Ojalá que muchos de los de nuevo ingreso puedan dejar su opinión abajo de este podcast, aquí en el chat. Y también tendremos una entrevista con Diego sobre su experiencia en el Diplomado de Hipnosis y Terapia Ericksoniana. Así que los invitamos a que se queden en esta primera edición, bueno, segundo programa de el podcast de Psicodiálogos Radio. Oye, ¿qué crees? Tengo que trabajar y no puedo tomar la materia de la 1:00 p.m. Pues tienes que darla de baja, pero... ¿Pero qué? Es que ayer fue el último día. No, no, no, no, no, no, no. ¿Las prisas no te permitieron leer los avisos en la facultad? Eres de otro estado y cuando regresaste ya no estaba el aviso. ¿O arrancaron la hoja y ya no te enteraste de nada? Bueno, porque esto no pasa en la facultad. Pero si llegara a pasar, escucha Psicodiálogos Radio, donde podrás enterarte de esto y mucha más información que te puede ser de utilidad. Sintonízanos en www.psicodiálogos.blogspot.com. Escúchanos ya. I want to die in your arms. Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom Diálogos Radio. Bueno, pues el día de hoy nos acompañan Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, está Celeste. Buenos días. No, Buenos días. Está dormida. Sí, está dormida. Comprendamos a Celeste, hoy viene medio con Es que no puedo. Con la gasolina baja es porque que es de mi lenguaje y está. No lo puedo evitar, perdónenme. No, pero es que es raro, estamos grabando de temprano, ahora sí, no decimos como la vez pasada. Y aparte, Celeste, aunque no lo sepan, viene de un viaje, entonces viene medio desvelada, pero aquí está. Hola, Celeste. Hola a todos. También está con nosotros Ivette. Hola, Ivette. Hola, Celeste Piña. Bueno, chicos, espero que estén muy bien escuchándonos. Y como acá los chicos no me hicieron promoción, voy a empezar a hablar sobre la conferencia del psicólogo contemporáneo del doctor Jaime Grados, que fue el día miércoles en el auditorio del Julio Glockner. Bueno, antes que nada, yo iba con la perspectiva de que la conferencia iba a estar muy aburrida, porque obviamente era un señor un poco grande, pues ya me iba a dormir y shalala. Y pues que la verdad me divertí bastante. Fue una conferencia muy amena, muy divertida, y la verdad ni siquiera se sintió el tiempo que estuvimos ahí. Nada, no fuimos solamente alumnos de la facultad, sino también de estoma, de enfermería, de medicina. Estuvieron, ahora sí que una gama de facultades. Escuelas y con facultades y todo. Exacto. Y bueno, una frase que me gustó, que dio Jaime Grados, antes de que comenzara, dijo: no piensen que por tener buena memoria, pues van a estar siempre recordando lo que dije. Anoten, chavos, porque, como él dijo, confío más en mi pluma vieja que en mi mente pendeja. Nos habló. Muy bien. No, es bueno. Apoyo esa frase. Y bueno, nos habló de cómo conquistar a tu pareja día a día. A veces decimos, no, pues en los primeros meses, ay, mucho amor, y ya después, ay, me caga la madre, y así, ¿no? Y ya, pues la neta sí, hay que empezar con un detalle día a día, o el simple buenos días, la neta da otra perspectiva al día. Y nos dio tips para tener una buena presentación. Antes que nada nos dijo que en nuestras diapositivas siempre pusiéramos una imagen de nosotros donde nos viéramos guapos. Que se supone, eso está chido, porque dijo él, se supone si te tomas 10 fotos y de las 10 no te gusta ninguna, ahí tu autoestima está de la chingada, la neta. Así que no, porque digas, ay, tengo los ojos bien sacones, o la nariz enorme, o algo así. Bien chulo se pone, como se les... Tú tienes que verte bonita, bonito, guapo en tus fotos, ¿no? De algún modo tienes que gustarte, porque si no te gustas a ti mismo, pues no les vas a gustar a los demás. Exacto. Imagínate, me saco 10 fotos y las 10 me gustan. Soy un narcisista. Bueno, nos dio los tips para tener una buena presentación, ya sea en una conferencia, en la escuela, en donde sea, porque ante todo podemos echar mucha risa, pero todo con madurez, ¿no? Como él lo dijo. Bueno, en las diapositivas él nos recomienda poner una imagen. ¿Por qué? Porque dice que así nos van a reconocer la gente, va a saber el valor que nos tenemos para nosotros y el valor que nosotros le damos a esa diapositiva. tenemos que tener colores vivos y como nosotros, tenemos que poner el ítem de psicología, no vamos a poner el de medicina, ¿verdad? Obviamente, pues estaríamos ahí como mal. Tenemos que tener el tema en concreto, no desviarnos. Y esto como que me acordé a Luis, que luego se desvía con los temas y ya habla de Cuba y de los pantalones y no sé qué, acá. Y entonces, imágenes vivas, llamativas y la neta pues estuvo mucho color. Uñas azules. Y bueno, nos hizo conocer, después en su conferencia nos dijo, levántense chavos y vayan a platicar con una persona que no conozcan. Y yo conocí a una chica de primero, muy agradable, me preguntó que a qué área me gustaría irme, yo le dije que a la social, ella se va hacia clínica, y es así como una niña Luis, que defiende a Emma Freud, así al mil. Y nos puso muy buena música de Jaime Grados, la verdad fue una conferencia muy agradable, muy chida. Nos puso desde salsa, nos hizo recordar a José José, nos hizo poner la de José, tú eres mi hermano del alma, cuando conocíamos a estos chicos. La verdad, este señor, mis respetos, no, este hombre tiene 10 libros que ya escribió sobre psicología organizacional, psicología laboral. Él es uno de los fundadores de la psicología industrial. Y la verdad, ahí podemos decir, chicos, ¿tenemos trabajo o no? De que hay trabajo, pero como siempre es que le encuentro. Ah, y sí, que realmente pues vayas a lo que te guste, ¿no? En este caso, por ejemplo, la compañera que la pregunta de los 10,000 pesos, ¿cómo se llamaba? ¿Quién? La amiga con la que conversaste. Mariana. Ah, mira, ah, se acuerda. Yo dije ahorita, güey, la voy a empezar, pero no se dejó. No, se llama Mariana, va en la tarde. Me dijo, voy en la tarde, y no me gusta eso. Ni modo. Pues ni modo, niña. Cuando vea los beneficios que trae el horario de la tarde, ¿qué beneficio? No hay ningún beneficio. Yo estaba en la tarde, no, yo no todo el día estaba aquí. Yo estaba en la tarde, temprano. Bueno, déjenme concluir. Entro a las 7 y salí a las 9, casi 9 de la noche. Déjenme concluir. Nada, estoy hablando. No, pues la verdad, lo que me acuerdo del doctor Jaime Grados, va a estar en nuestro tercer congreso internacional, así que chicos, realmente les promuevo que vayan a uno de sus talleres o una de sus conferencias que vaya a tener. En este listo. Listo. No, y también pues fuimos a otra presentación, también en una conferencia fueron varios ponentes, entre la ellos. La semana pasada les hablamos que se iba a presentar. Eso no fue un tono, no, digamos salud. Bueno, la semana pasada les hablamos de que este viernes iba a presentar el libro Los mapas del género, el amor y el erotismo, de Eduardo Alfonso Aguirre Sandoval, y Robert nos hizo el favor de ir a ver cómo estuvo, ya que algunos no pudimos. ¿Qué encontramos? ¿Qué encontraste, Robert? Bueno, pues de entrada llegamos tempranito, la verdad, la afluencia fue buena, estuvo cerca de 3/4, casi lleno el lugar. La conferencia se trataba de la presentación del libro de este maestro, el cual, de acuerdo a los ponentes, se ve que lo conocían mucho, algunos fueron sus alumnos. Habla acerca del tema de sexualidad, que es uno pues de los temas, como ellos dicen, más un poquito para muchos escabroso, como que entran ahí los mitos, exacto, los tabús. Y dice que él fue uno de los que pues animaron desde 1990. Prácticamente en 1994, pues a iniciar el cambio de la perspectiva sobre la sexualidad. Ahorita aquí en la Facultad de Psicología, por ejemplo, ahorita están festejando, aparte del libro, lo mencionó el autor, pues ya la tercera generación en la especialidad de terapia psicosexual. Ya es la tercera generación aquí en la facultad. Ajá. Entonces eso es un logro porque, como mencionan, no hay una licenciatura en sexualidad en ninguna parte del mundo, y esta especialización es la única en Latinoamérica. Entonces tenemos que estar orgullosos de que eso sea aquí, en la facultad, que sea aquí en Puebla y que sea aquí en México. Y creo que eso es algo, hay que mencionarlo, ¿no? Eso es muy importante. Aparte de que también pues nos dio una entrevista en exclusiva para Psicodiálogos Radio, hablándonos un poquito sobre su libro. Y los dejamos con el autor del libro de Los mapas del género, el amor y el erotismo, Eduardo Alfonso Aguirre Sandoval. Hola, ¡Bravo! Pues es un libro que trata de presentar las bases teóricas, científicas de lo que es el género, el amor y el erotismo desde una perspectiva integral de la teoría sobre la sexualidad. Estos conceptos generalmente los encontramos separados en diferentes publicaciones, lo que yo considero que es una dificultad para que los lectores y las lectoras entiendan de qué estamos hablando. Entonces, mi propuesta es integrar el género, el erotismo y el amor dentro de una sola perspectiva, y creo que de esa manera quedaría mucho más explicado, y más entendible para el significado que tiene la vida de los hombres y de las mujeres en nuestro contexto. Como escuchamos, ¿de qué trata su libro? Ojalá que se animen a comprarlo. La página de internet, por si es que no llegan a encontrar el libro, ahora sí que en la librería WAP. Él nos dijo que lo pueden solicitar en www.sexologoalfonsoaguirre.com. Repito, www.sexologoalfonsoaguirre.com, a donde pueden solicitarle el libro que se llama Los mapas del género, el amor y el erotismo. También le comentaba, platicando con él, que estamos haciendo la revista Psicodiálogos. Y bueno, le pedimos unos consejos acerca de qué podemos hacer para escribir. Y ojalá que sus palabras los animen para esta segunda convocatoria que ya pronto se acerca de la revista Psicodiálogos. Escuchemos. Pues un paso fácil para escribir es investigar, porque te da datos que vas tú a trabajar teóricamente de una manera más directa, o sea, tienes elementos para escribir. No es como estar pensando y pensando e inventando qué escribo, qué digo, ¿sí? Que ese es a veces el tropiezo que tenemos al inicio de escribir. Entonces, si empiezas a hacer una serie de preguntas sencillas a la gente y la gente te va comentando sí, no, así no, así sí, sobre el tema que tú quieras, esa información que la gente te va a dar es muy fácil de irla redactando, y entonces ya van constituyendo unos pequeños artículos, ¿no? No de la invención de la cabeza de la gente, porque de la cabeza de uno no sale nada. O tenemos que haber leído muchísimos libros para poder escribir algo, o preguntarle a la gente qué es lo que necesita, qué es lo que siente, qué es lo que opina sobre un tema, y entonces eso facilita mucho escribir. Ese es un consejo que yo les doy, o sea, no traten de sacarse los artículos de su cabeza porque no les van a salir, ¿sí? Y bueno, echarle ganas para que se puedan escribir, o sea, no es fácil, haz de cuenta. Hay que empezar a escribir 2-3 líneas, 2-3 oraciones, y eso ya va constituyendo una ganancia. Pues ojalá se animen, ojalá que nos echen la mano siguiendo, apoyando este proyecto que es Psicodiálogos, la revista semestral, tu revista semestral de divulgación científica. Y bueno, le damos las gracias a el maestro Alfonso por estas palabras. Ojalá que puedan comprar su libro, está muy interesante. Y con esta información nos vamos a una pequeña pausa y una pequeña canción aquí para regresar a Psicodiálogos Radio. Hola. Hola, ¿por qué tan triste? ¿Tienes algún problema? Sí, es que me acaban de entregar mi trabajo y saqué 8. La verdad me esforcé mucho en esta investigación y pienso que es muy buena y que merecía una calificación mayor. Ah, no te preocupes, yo conozco un grupo de estudiantes que está formando una revista. Tiene maestros asesores excelentes que te pueden apoyar y dar una segunda opinión. ¿Aquí? ¿En la facultad? Sí, se llama Psicodiálogo. ¿Y dónde puedo contactar con ellos? En Facebook los encuentras como Psicodiálogos. O puedes escribirle al correo psicodialogoswap@gmail.com o checar la página www.psicodialogos.blogspot.com. ¿Y tú cómo sabes? Ah, porque participé. Mi trabajo fue seleccionado y ya fue publicado. ¿En serio? Sí, vamos a mandar tu trabajo. Psicodiálogos, tu revista de divulgación científica. Psicodiálogos Radio. Y bueno, pues vamos a pasar a otros temas. Hace unas semanas nos encontramos, Celeste y yo, fue un viernes, ¿verdad, Celeste? Sí. Si no mal recuerdo, a unos amigos que creo que están haciendo una labor muy importante, que es reciclar. Reciclar, en este caso, papeles de copias, de libretas, de mucho material de papel que a veces pues tenemos ahí abandonado. Bueno, su propuesta nos agradó bastante. Venían con unas pequeñas libretitas que fueron elaboradas por ellos mismos. Los chavos son de la Facultad de Biología de la UAP. Entonces, nos ofrecieron sus libretitas. Están hechas todo, la pasta, las hojas, son material reciclado. Y nos dieron la propuesta de que si alguno de nosotros tenía hojas de libreta, copias que, como bien decía Robert, dejamos botadas, pues bien podríamos dárselas a ellos para que ellos sigan haciendo estas libretitas y se vaya difundiendo la cultura del reciclaje. Oye, ¿esas revistas tienen un precio? Sí, tienen un económico precio de 10 pesitos. Está súper bien, la neta. Hay muchas hojas que ya ni usamos, de las copias que sacamos, que tanto gastamos. Hay que reciclar, chavos, cuiden el planeta. Bueno, la idea es esta. Ya que los chavos también, pues, como les mencionaba, están estudiando su licenciatura, pues igual solamente tienen libre los viernes, y los viernes son los días en que están ellos con su proyecto. Entonces, la idea que nosotros tenemos es de que si tienen algún material, como decíamos, copias, sus libretas que ya no ocupan, pues pueden traerlos aquí al cubo de psicodiálogos. Nosotros contactamos con estos chavos y pues ya se llevan un buen tanto de papeles y ya vienen una vez hasta acá. Pues estaría chido que vinieran por todo este material que nosotros estamos recolectando aquí en la facultad. Así que, chavos, si tienen este material, porfa, tráiganlo y nosotros contactamos con estos chavos. Recuerden que el cubículo de psicodiálogos es el cubículo de psicología social. Aquí los esperamos con todo el material para que podamos reciclar, porque en estos momentos es muy, muy importante reutilizar todo el material que tengamos. Bueno, Marcelos, ¿qué más? ¿Habías hablado de una conferencia? No, conferencia. El primer encuentro estatal sobre tendencias suicidas. La fecha de inscripción para acudir a este encuentro fue hace un mes casi, ya ahorita ya el cupo ya está lleno, pero este evento está convocando a diferentes grupos artísticos para participar en este evento, y que va a ser en el andador del complejo cultural entre las 2:00 y 4:30 de la tarde. Así que, chavos, si quieren apoyar este evento, les recordamos que va a ser el 3 y 4 de noviembre y pueden checar, como ya les dije, el link en el blog o en las mamparas de la facultad. De hecho, van a acudir ustedes, ¿no? Sí, eso es lo que tengo. Bueno, pues ya les daremos información con respecto de qué tal estuvo y qué información hubo relevante. ¿Es así? Sí, muy bien. Tenemos más información aquí, pero ahora un poquito más cultural, ¿no, Luis? Sí, así es. Bueno, dejamos a un lado un poco las cuestiones académicas. Que también estuviéramos divertidos. Exactamente, y traemos información. Está la temporada de la Banda Sinfónica Mixteca, el 23 de septiembre y octubre del 7 y 21. También mayor información, pueden ir directamente a la Casa de la Cultura. Esto va a ser en la Casa de la Cultura a las 6 de la tarde. También, esto es muy importante, me di una vuelta por la Casa del Escritor. Van a enseñarles a ustedes cómo escribir una novela, poesía, cuento, ensayos. Uno que me llamó la atención es: quiero escribir, pero me sale espuma. Es muy interesante lo que está haciendo la Casa del Escritor. Está formando escritores, o al que le guste la escritura, también nos pueden ayudar también. Así ya es, van a escribir. Va a ser del 19 de septiembre al 10 de diciembre, toda esta temporada. Son 12 sesiones. Voy a mencionar el costo porque muchos no lo conocen. El costo es $305. Está regalado. Y las inscripciones empezaron desde el 29 de agosto. Corran. Vayan, corran. porque sí es muy importante esta situación. Claro que sí. Ahora, también hay otra situación que es el ciclo de escritores. Este es en septiembre de novela, y este va a ser en la Casa de la Cultura. El ciclo de escritores, el miércoles 14 de septiembre, va a estar Juan Sebastián Gatti y Eduardo Sabugal en conversación con Jaime Mesa. Mayor información, vayan a la Casa de Cultura, está toda la información correspondiente. Yo nomás les hago esta referencia porque para ver si se motivan y acuden, pero también queremos verla, no sé, que pongan ustedes de su... De sí, o sea, ganas, que, ¿no? Que uno se motive. Aparte sí. Estamos bien cerquita de, está bien cerquita de la facultad, no sé, sí. En unas dos horas libres que tengamos, o saliendo de la escuela, pues podemos ir a la Casa de la Cultura, pues que está aquí, pues a prácticamente dos calles y media, porque está dos calles y media. A un costado de la catedral. Sí, y también no solamente está el ciclo de cine de la facultad, está el de Revueltas, es muy bueno. Ahorita viene con el ciclo Cine Extremo, Vidas Documentadas, donde va a estar este viernes 23 de septiembre Tintán, este documental de Tintán, y va a estar invitado el guionista y escritor de esta película. Va a ser viernes 23 de septiembre a las 17:15 horas. También va a haber un evento este 23 de septiembre para que los que les gusta el rock así, el metal o no sé qué género podríamos decirlo, viene Derion. Al... Es muy conocido. No, pues no me acuerdo. Bueno, chéquelo. No recuerdo muy bien. Es este... cerca de CU. El Country Club. Va a estar ahí. Chéquelo, vea los precios. Va a venir Derion. Mejor di el club del país porque si no. Sí, ¿verdad? Entonces, acudan, vayan a ver esta situación de la Casa de la Cultura que está muy buena, porque hace un rato vengo de una... tocó un grupo que se llama Los Musiqueros, música para niños, pero bastante buena, las letras están interesantes. Entonces vayan a dar Puebla, la ciudad les está ofreciendo muchas cosas. Y exactamente, lo que no hay, sí hay. Van a circo para el pueblo. Exactamente. Y otra situación es que conozcan su estado, vayan a un municipio, vayan a Zacatlán, a Cuetzalan, váyanse de campamento, hagan algo los fines de semana. O no nada más Puebla. No nada más Puebla, ahorita me comentaron que Tlaxcala está bonito, dicen que hay que ir a visitarlo también. Ahorita ya viene la feria. No, ya fue. No, pero Tlaxcala ya viene la feria de noviembre, ¿no? Ya mero también, o sea, vayan planeando si quieren ir a... Ahorita en Cholula hay feria. Está en la feria de Cholula, se pone muy interesante. De hecho, creo que ya fue el 8 de septiembre. Hubieran visto algo interesante que todavía se vive aquí en Cholula, que es esta situación del trueque. Es muy interesante, tú llevas... cosas realmente, y todavía las personas que se ponen ahí te las cambian, ya sea por fruta, verdura. Eso es muy interesante. Váyanse a dar una vuelta, salgan, no sean encerrados como yo que se quedan todo el día en su cuarto viendo anime y leyendo libros como ratón. Salgan, en serio, está muy entretenido. Bueno, pues esa es la información que tenemos aquí en Psicodiálogos Radio. Todo lo que vayamos buscando en la semana, lo que nos vayan compartiendo, lo iremos poniendo en el blog. La última cosa, y eso porque a mí ahí sí salgo, la temporada de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla empezó desde julio a diciembre, y ahorita en septiembre, porque les había comentado que eran los jueves a las 7 de la noche, pero ahorita en septiembre, todo septiembre va a ser los domingos a las 12 en San Pedro Museo de Arte. Vayan, es muy bueno, en serio, no se van a arrepentir. Pues ya con estas invitaciones, quien diga que no tiene nada que hacer este fin de semana, invita al amigo, a la amiga, a la novia, al novio, al primo, al hermano, ustedes son listos. No, pareja con esa la pueden conseguir, no saben, la verdad. Sí, o sea, que tal si así Ben se consiguió a su novio. ¿Cómo estás? Sí. Di hola. No salía, pero Ben se me sacó con correo. Y hasta ya saluda a todos aquí. Di hola. Chucha es el invitado especial, ya van los dos programas. Se entretiene que se duerme. Se entretiene con nosotros. Así, obviamente. Bueno, chavos, vamos a empezar con una. No, pero no ahorita, no, canción. Pero ahorita, tranquilo. Vamos primero a una pequeña pausa, una pequeña canción y regresamos aquí a Psicodiálogos Radio. Thank you. supiste de la revista Psicodiálogos? Sí, pero la verdad es que no soy muy buena escribiendo y quisiera investigar de otra manera. ¿Cómo de qué otra manera? Pues, tengo grabado algo en video, pero al parecer solo están aceptando documentos escritos. ¿No sabías que Psicodiálogos también puede aceptar videos? No, a ver, explícame cómo. Si hiciste alguna investigación en video y quieres darlo a conocer, claro, que tenga un fundamento o objetivo relacionado con la psicología, ellos te pueden ayudar a que sea difundido a muchas más personas. Solo búscalos en YouTube y Facebook como Psicodiálogos, o puedes mandar un correo a psicodialogosweb@gmail.com y así te pondrás de acuerdo con ellos para que tu investigación pueda ser publicada. Psicodiálogos, tu revista de divulgación científica. Psicodiálogos Radio. Bueno, pues como les comentábamos al inicio, también tenemos una entrevista con Diego y nos platicó sobre su experiencia en el Diplomado de Hipnosis y Terapia Ericksoniana. La entrevista la hicieron Luis, Gio y Robert, así que vamos a escuchar. Bienvenidos a Psicodiálogos Radio en otra entrevista más aquí para todos ustedes. Tenemos como invitado a Diego, compañero aquí de la Facultad de Psicología, que actualmente cursa el... Bueno, está a punto de cursar el quinto semestre, cuatrimestre, pero acaba igual que todos los que somos Plan Minerva, el cuarto cuatrimestre. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, gracias. Es un poco subjetivo este micrófono, sí. Ya sé, pero bueno, qué bueno que te tenemos aquí para la entrevista. Y dinos, ¿cómo te sientes en el diplomado que abrió Chente? Porque estás cursando, ¿cómo me siento? Pues me siento muy cómodo. Al principio, pues no sabía que eran internacionales, o sea, lo desconocía mucho. Nada más me interesó lo que era el título de hipnosis ericksoniana, porque en otro congreso, creo que no puedo mencionar nombres, ¿o sí? Sí. Sí, bueno, el de Renato, tomé un taller de hipnosis y ahí conocí lo que era hipnosis ericksoniana. Y me latió, entonces dije, pues va a ser un diplomado y me gustaría adiestrarme de cierta manera en eso. Y cuando tomé el primer módulo, pues sí me sorprendió un poco porque ahí conocí que eran directamente discípulos de Erickson y que son internacionales. Y estuvo muy bien, bueno, al principio sí me sorprendió bastante. ¿Y cómo te enteraste de este diplomado? ¿Por alguien que te comentó? ¿Lo viste aquí en la facultad o por internet? Bueno, tomando en cuenta que está el banner ahí en la página de la facultad. No, realmente nunca checo eso en internet, ni lo de la biblioteca que luego mencionan de que te metes a leerla. Lo vi ahí por los anuncios que estaban aquí, que se ponen aquí. Y creo que Chente lo comentó una vez en su clase, no me acuerdo. Ah, no es cierto. Fue de que lo anunció, bueno, más bien está aquí anunciado, y ya después yo de clases le fui a preguntar que si lo podía tomar, y me dijo que sí, que no había problema. Bueno, Diego, ¿y qué es lo que has abordado? Bueno, los temas que han abordado en el diplomado. Dices que llevas dos módulos, ¿no? Llevo tres. ¿Tres? Ok, ¿me podrías comentar un poco lo que has visto en estos tres módulos? Llevo tres, pero ha sido uno repetido una misma persona, que es Jeffrey Tsai. El primero fue él, luego Steve Gilligan y luego otra vez Jeffrey Tsai. Fue como continuación de lo mismo de Jeffrey. ¿Qué abordé? Con el primero fue como la historia de la hipnosis ericksoniana, o sea, que Erickson y nos pasó videos de cómo empezó y nos contaba muchas de sus historias. Como son muy de historia, de experiencias, te contaban, pues es que Erickson me contó y yo llegué y le pedí que me entrenara y así, cositas así. Y conceptos básicos, ese fue el primer módulo, fue así de, no, pues lo que viene siendo utilización, hipnosis, de cierta manera era más categórico, un sistema secuencial de cómo hacer la hipnosis, que lo sentí un poco clásico por ese aspecto, porque según yo Milton Erickson era más fluido y Zach lo planteó más como un método tal cual, así de primero esto, luego esto y luego esto. No me gustó tanto, pero pues era el primero. Luego Steve Gilligan fue más práctico, de hecho me gustó más su modo de ver, era como que nota, si era ericksoniano, pero le metía de sus propias experiencias, o sea, él decía, no, pues yo lo aplico así, o sea, más práctico, más fluido, y eso me gustó más. en esa perspectiva me gustó más Sleepy Gilligan. Pero otra vez nos dio Jeffrey Sykes y ya fue un poquito más aburrido porque era lo mismo otra vez, o sea, conceptos. Pero ya como la mitad del tercer módulo, pues me gustó más porque empezó a ejemplificar con nuevas técnicas de hipnosis. Y también fue, o sea, es muy enriquecedor en cada módulo. Sí, bastante. Bueno, con respecto a tomar clases con personas que son alumnos directos de un grande como es Erickson, ¿cuál es la diferencia que tú ves con los maestros que nos imparten clases? Sabemos que hay maestros muy buenos y hay otros muy deficientes. ¿Cuál es la diferencia? ¿La diferencia? Pues sí, eso también me había cuestionado hasta hace poco, pero creo que ¿diferencia en qué aspecto? ¿O más concreto? Sí. Y con respecto a la impartición de la información, porque podemos tomar que los alumnos directos serían fuentes de primera mano, a personas que interpretamos y proveemos de clases a los alumnos con una idea que nosotros percibimos de esa lectura o de esos autores. Yo creo que sí debe de haber una diferencia con respecto a las personas que estudiaron directamente con el creador de la técnica, sí, a personas que ya estamos percibiendo de fuentes secundarias. ¿Cuál es tú la diferencia que ves en esto? Ellos te los están impartiendo, ¿no? Sería como un honor, más que nada, o no honor, sino que una oportunidad bastante interesante de tomar con personas que fueron exactamente y que fueron alumnos de Erickson. Sí, o sea, es bastante interesante porque, pues sí, son pocas oportunidades cuando se da esto, o sea, bueno, por ejemplo, yo que no me pensaba especializar tanto en hipnosis, al principio, el primer semestre, me recuerdo que un compañero dijo, a mí me interesaría estudiar hipnosis ericksoniana, y yo, pues, no sabía nada de eso, y dije, no, pues, no me interesa tanto, no sé ni qué madres, y ya cuando lo probé, pues, sí me gustó, bueno, cuando ya me lo enseñaron en un taller, sí me gustó bastante, y cuando fue esto, tampoco sabía que eran alumnos así directos, pero dije, ah, pues, ¿por qué no? No creo que sea malo o malo, sino creo aprender bastante. Lo interesante ahí es que ellos se especializan en ese enfoque, ¿no? O sea, no es tanto de que yo me piense a casar con ese modelo y que pues yo me dedique a hacer pura hipnoterapia, pero lo que yo saco de ahí es realmente estudiar a fondo o conocer a fondo un enfoque que te están impartiendo, porque pues aquí yo no dudo que haya buenos maestros, y de hecho creo que cada uno se especializa en distinta área, ¿no? Los clínicos educativos, y en base a eso los clínicos, por ejemplo, algunos se especializan en psicopatología o, no sé, en sistemas, o cada uno tiene su enfoque. Entonces es bastante interesante, pero con ellos como es un enfoque un poco más amplio, o como lo veo que lo imparten directamente, es un tema durante 25 horas prácticamente, sí trato de aprovechar todo lo que pueda aprender. Aquí en clases, por ejemplo, es que se da más una metodología, ¿no? Digo, estamos dentro de la universidad y ellos, aunque sean especialistas en un tema, pues no te imparten el tema, te imparten más lo que viene siendo un curso que se da desde dirección. O sea, sí conocen el tema y todo, pero no te especializan o no te abordan. Hay algunos que sí, por ejemplo, que aunque diga el curso y eso, te empiezan a impartir desde su propio enfoque. Entonces es bastante interesante, ¿no? Más que nada aprovecho cuando es eso, y también aprovecho cuando realmente me están dando lo que viene siendo, pues, el esquema, la estructura de la clase. Pero sí es interesante cuando ellos te empiezan a decir, no, pues es que yo me especifico a PNL y lo que estamos viendo es psicoterapia, pero vamos a meterlo más con PNL, pero también te meten de todo un poco. Hay algunos maestros, por ejemplo, en este verano, que en sí no estoy tomando verano, sino nada más de oyente, tengo dos clases. En una, un profesor, pues, se especializa y te aborda desde la propia clase, o sea, te dice los temas que vamos viendo y te da fuentes de todo. Y en la otra, o sea, de distintos enfoques, te dicen, no, pues el psicodinámico, conductual, así abordamos la psicoterapia. Y en el otro es bastante interesante, es todo lo contrario. Se especifica con un solo enfoque todos los temas que tiene que dar en la clase, o todo lo que viene siendo la materia. Suena bien. No, de hecho no tomo con él. Ok, bien, nos comentabas que, bueno, con Sai es más como la teoría, y con Gilligan estás abordando más la práctica. Hasta ahorita han hecho prácticas en este diplomado, han practicado la hipnosis. Fíjate que obviamente es subjetivo, ¿no? Porque ese es mi punto de vista. En ambos es muy, o sea, das de cuenta, ellos te explican, te dicen, no, pues tienes que hacer esto, la la la la la. Y luego te dice, bueno, ahora Psych, por ejemplo, te dice, bueno, ahora te lo voy a demostrar. Entonces agarra a alguien del público y ya le hace la hipnosis y tú ya captas más o menos. Entonces te pide, ponte con un compañero y ya hazlo. Y también Gilligan, pero Gilligan como que se tardaba un poco más, como que él era más práctico y en ese momento explicaba. Y Saig no, era más teórico y después era la práctica, pero a la práctica siento que le dedicaba menos espacio que Steve Gilligan, que más o menos se iba igualando. Y te digo, como él metía de su propia mano, de su propia cosecha, de lo que había aprendido, pues se me hizo más interesante, más amplio incluso. Bien, ¿y has estado en trance hipnótico? Sí, considero, sí, obviamente sí, por los mismos ejercicios en los que he estado. ¿Y cómo ha sido tu experiencia? ¿Te ha gustado? ¿Crees que te ha servido? ¿Te ha ayudado a resolver algún conflicto? Es una pregunta bastante interesante, porque la mayoría de los ejercicios de práctica han sido más de relajación. De hecho, es lo que nos comentan todos ellos, que como van los módulos, ya van a ser los finales, los terapéuticos, de cierta manera. Estos primeros han sido, o los ejercicios que nos han aplicado, han sido más de relajación. O sea, nos hacen meter en un trance y es más de siéntete cómodo, relájate cada vez más. O sea, es más de relajación. Y en cuanto al trance, ¿cómo me he sentido? Pues se siente bastante interesante, porque incluso ellos lo mencionan, cada trance en cada persona lo siente de una manera diferente, ¿no? Sí, claro. Lo que yo siento es, por ejemplo, yo soy más kinestésico, entonces yo me relajo mucho, empiezo a sentir mucho mi ritmo cardíaco, mi respiración, cómo se me van destensando los músculos, me empiezo a sentir como dormido. De hecho, es bastante curioso, porque ellos cuando exponen tienen un tono demasiado hipnótico, es de ahora escuchas mi voz y mientras yo te explico. Entonces a mí de repente están explicando y me empieza a dar un chingo de sueño. Hay güeyes que sí se duermen. Por ejemplo, yo me junto con Anuar, ya lo estoy aquí divulgando, y él se empieza a dormir así. Yo le digo, güey, despierta, y ya despierta y se pone. Es que sí, te duermen. Hablan en un tono muy hipnótico, pero sí, es, te relajas bastante. Bueno, yo me relajo bastante, me destenso. De lo que más siento, es mucho de sensaciones, es de te empiezas a quedar dormido, te sientes mejor después, es muy muy relajado. Bien, ¿hasta ahorita crees que se han logrado los objetivos que se han puesto en cada módulo? Pues sería interesante, porque nada más tiene un título, no lo presentan tan nuestro objetivo en este módulo, es así. Entonces, por ejemplo, lo que viene siendo el coordinador, que sería Vicente, no sé si se logre el objetivo que él plantee, porque no se menciona eso, no es así de, bueno, en este módulo lo que vamos a ver es esto. Sí dice un título, ¿no? Obviamente, así de transgenerativo, segunda parte. Pero así que tenga un objetivo que lo aclaren, eso no lo mencionan. Y que yo tenga un objetivo a leer, pues no, nada más es para aprender. O sea, yo no voy con un objetivo de quiero sacar esto por el título, por lo que estoy viendo ahorita, sino yo trato de jalar todo lo que pueda y aplicarlo. Ok, y bien, ¿cómo te sientes tú? Porque nos comentaba Vicente que la mayoría son ya de últimos cuatrimestres, ¿no? Y tú eres el único, me parece, ¿no? Aparte no. Hay otro, sí. De cuarto semestre. Somos cinco. ¿Son cinco? Ah, bueno, es que nos comentaban que eran muy pocos, la mayoría son avanzados. Sí, sí, ¿Cómo es que se siente? De hecho, la mayoría son de fuera, eso también me sorprendió, eso también me estaba comentando Vicente. O sea, son de la UNAM, son de otros estados, y de aquí de Puebla, pues sí somos estudiantes y algunos maestros, como Gilberto, como José Luis, pero a veces entran, a veces no, o sea, no nada más los he visto en algunos módulos, y luego pues se salen, ¿no? Pero de los estudiantes sí son casi todos de últimos semestres, o yo lo considero así porque son de Fénix y casi no me llevo con ellos, pero de nosotros de cuarto somos Anuar, Will, ¿qué más? Rolando, y me falta ese güey no lo conozco, pero igual es de nuestro semestre y yo. ¿Cómo me siento? Pues al principio sí, ¿no? Yo los veía y dije, no mames, son puros grandes. Y dije, igual y no le entiendo, porque no conozco nada de esto. Pero no, es bastante sencillo. Incluso, pues, Vicente y el mismo papelito del módulo, la publicidad te menciona que no necesariamente tienes que ser psicólogo. Sí, está sencillo de entenderles. Son temas bastante, bueno, te lo manejan de una manera bastante sencilla y clara. Y bueno, ¿tú piensas que este diplomado es algo que recomendarías a el público, a las demás personas, y por qué? Sí, sí lo recomendaría. Obviamente a gente realmente interesada en el tema, porque pues también se puede prestar a que el público en general lo pueda usar y lo prostituya como la PNL, que todo el mundo se puede decir que lo pueda aplicar, aunque no con los mismos objetivos o fines. Pero pues sí es interesante, bueno, Yo lo recomendaría, pero más para opciones, para enfoques terapéuticos o para ayuda psicológica, porque sí, sí sirve de mucho. Yo lo he probado y sí relajas a las personas o sí les puedes hacer ver desde otra perspectiva sus problemas en hipnosis. Entonces sí lo recomendaría por ese aspecto. ¿Qué es lo que piensas acerca de los conceptos erróneos que, como nos mencionabas, que tiene la gente de la hipnosis, de que el hipnólogo tiene todo el control, todos esos mitos de que no puedes despertar del trance, de que estando en el trance pierdes el control de ti mismo, ya sabes, todos esos mitos? Pues los mitos que más me han manejado con las personas que lo he aplicado, que han sido como 10, 15, es este de, no me vas a sacar información que para mí es confidencial, ¿no? O algo así. O, no quiero que me controles. Pero es en general más manipulación lo que creen que va a pasar. Y ya, yo explico antes el mito o ni siquiera explico que voy a hacer hipnosis. Nada más les pido, no, pues cierra tus ojos, ponte cómodo. Y ya después les digo, lo que te apliqué fue hipnosis, pero de manera terapéutica. O sea, sí trato de aclararlos a veces. Y cuando no los hay, pues, no le veo problema tener que explicarlos. Ok, Diego, pues eso fue todo en nuestra entrevista. Te agradecemos mucho que hayas venido. No sé si quieras agregar algún otro comentario. No, por mí está bien, gracias. Ok, bueno, nos dio mucho gusto tenerte aquí. Y les recomendamos, como dice Diego, que tomen... Bueno, ahorita nos comentaba Vicente que todavía se va a poder entrar al diplomado, pero ya sería un poco... No tarde, pero ya no habría esa seriación. Ajá. Nada más está la situación de que si uno quiere entrar a algún módulo suelto, sí habría la posibilidad, pero tendrían que avisarle al profesor Vicente, que es el coordinador, para que pueda decirle si sí hay cupo o no hay cupo, pero obviamente son para algunos, nada más, para algunos cuantos módulos. Yo creo que son los últimos, nos había comentado, ¿no? Sí. Y que viene en febrero el de... Terapia breve. Bueno, también viene, para recordarles, ya se va a lanzar el anuncio, el Congreso Internacional, también a cargo del profesor Vicente Martínez Valdés, y como nos decía Luis, el diplomado de terapia breve. Y eso es todo en esta transmisión de Psicodiálogos. Gracias. Así finalizamos con la entrevista a nuestro compañero Diego de la quinto cuatrimestre, y vamos a una pequeña pausa, una pequeña canción, y regresamos aquí a Psicodiálogos Radio. ¿Tienes algo que decir? Sobre algún tema que como psicólogos podemos abordar, como temas del ser humano, temas de sexualidad, temas sociales u otro tema más. Compañero, maestro, colega, comunícate con nosotros y aporta tu conocimiento. Escríbenos a psicodialogoswap@gmail.com o búscanos en www.psicodialogos.blogspot.com. Psicodiálogos, tu revista de divulgación científica. Tu n'as pas le choix. Au clair de la mer, qu'avons-nous fait de toi? Faire de toi un enfer. On dégaze à tout va. Tu encaisses, tu subis ta faiblesse, tes ennemis. Au clair de nos say